RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol, Sunday. Y estos sonidos están tan íntimamente vinculados a un sello discográfico que son la quinta esencia de ese sello discográfico al que voy a dedicar este fin de semana, porque están terminando una importante exposición titulada ECM, una arqueología cultural. Se está desarrollando en la ciudad alemana de Múnich desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 10 de febrero. Y ECM, que no son sino en realidad las siglas de Edition of Contemporary Music, edición de música contemporánea, es decir, música europea, es decir, capacidad de síntesis, es decir, los mejores sonidos después del silencio, que era el título publicitario que utilizaron y que siguen utilizando, el mensaje publicitario, el mejor sonido después del silencio. Y en estas claves se desarrolla el sonido de la ECM, donde hay ilustrísimos músicos clásicos, como es el caso de este músico que no es otro sino Arvo Part. Lo que estamos sintiendo debajo de mi voz es el Für Lennart in Memoriam de Arvo Part, donde pues la música tiene un componente hímnico, un componente épico, un componente íntimo, un componente para la meditación, para el suspiro y para las sensaciones, para las buenas sensaciones, para las íntimas sensaciones. Así que este fin de semana vamos a disfrutar muchísimo. No con este tipo de música, también hay grandes maestros que están en el sello muniqués, que hacia el año 69 inventó un gran hombre, un tipo increíble. Bueno, inventó, sí, de alguna forma fundó, que no era otro sino Manfred Eicker. En el 69 fundó este sello y que desde entonces ha hecho cosas extraordinarias y sigue haciendo cosas extraordinarias. En la ECM están grandísimos músicos de jazz, desde Keith Jarrett, Chick Corea, Jan Garbarek, Bill Connors, Gary Barton, Panzini, Miroslav Vitos, Dave Holland, Charlie Hayden, Mark Johnson, Paul Danielson. Bueno, la lista es interminable. Hasta músicos clásicos, de los llamados músicos clásicos, desde que en el 80 se abriera la división de la nueva serie, de New Series, donde están estos músicos. Por ejemplo, está el propio Arvo Part, o está Rich Rich, o está Sam Stell, o músicos que reinterpretan la vieja música de Bach, de Händel, de Mozart o de Shostakovich, como es el caso del insigne Keith Jarrett. Hecha el prólogo, ya os digo, este va a ser un homenaje este fin de semana en el Boulevard del Jazz, aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Va a ser un homenaje para el sello discográfico ECM. Excusas, como yo digo siempre, excusas para sentir buen jazz, excusas para estar juntos, excusas en intentar pellizcar tu corazón con pellizcos de amor, por supuesto que sí, y con la provocación que estas músicas hacen, seguro que, bueno, que surja la emoción, que surja ese silencio que a veces es tan necesario. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por tu presencia. Thank you. Arpeggiata a Dio, Giovanni Kapsberger. Thank you. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Músicas del mundo, músicas autóctonas. En esta mezcla se sitúa básicamente, y por supuesto, el jazz, que es lo que nos ocupa. Pero en esta primera hora os quería traer muestras de lo que es el panorama de la ECM. De este gran sello discográfico Edition, ECM significa Edition of Contemporary Music, un sello fundado por Manfred Eicher en el año 69 y que, como os he anunciado antes, está celebrando un homenaje en Múnich desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 10 de febrero bajo una exposición titulada ECM, una arqueología cultural, una arqueología. Ya se puede hablar, aunque sea pues una propuesta cultural reciente, como es desde el 69, se puede hablar de arqueología. Y de eso os quiero traer una pequeña muestra en esta noche. Thank you. Tango a mi padre, tango a mi viejo, de Dino Salucci. Música griega, Eleni Karaindrou. Thank you. Boulevard del Jazz. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Música hímnica, música episódica, música epopeyica. Epopeyica. ¿Epopeyica? No sé si lo de epopeyica existe. Bueno, pues esto forma parte de las sensaciones que este sello discográfico procura. El sello no es otro sino la ECM, Edition of Contemporary Music. Lo que acabamos de sentir es el Così de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, con arreglos muy originales, por cierto, de Natalia Arnoldi. Y así vamos esta noche, en esta primera hora de nuestro Boulevard del Jazz, os estoy contando una historia singular. Los elementos jazzísticos los podéis encontrar donde queráis, pero fundamentalmente los elementos son descriptivos, originales, magníficos, curiosos, contemporáneos, muy contemporáneos. De hecho, así se llama el sello, Edition of Contemporary Music, y es un producto esencial del siglo XX y es justo una expresión formidable de la modernidad y de la europeidad. ¿Europeidad? Sí, es correcto. No es correcto, sí es correcto. Bueno, bromas aparte, vamos a seguir disfrutando, yo particularmente, de tu presencia, de tu compañía, y juntos de esta muy buena música. El jazz viene después, la segunda hora, y esta noche que viene, prácticamente dedicado toda la noche próxima al jazz, a los músicos esenciales del sello ECM, también en la segunda hora. Pero ahora os quería hacer unos guiños con estas músicas próximas a lo que es el world music, a lo que es la música clásica, a lo que es la música épica y a lo que es la música tan, tan curiosa y tan original. Thank you. El Boulevard del Jazz. Da pacem domine, arvo part, ISM Records. Thank you.

En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Sonidos más jazzísticos en esta nuestra segunda hora del Boulevard del Jazz. Este es uno de esos hombres que configuran la nómina, la extraordinaria nómina del sello ECM, a quien estoy dedicando, a quien voy a dedicar y estoy dedicando este fin de semana con motivo de una exposición que se está celebrando en Múnich desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 10 de febrero, que se titula ECM, una arqueología cultural. El sello ECM, como te estoy diciendo a lo largo de la noche, significa, las siglas ECM significan Edition of Contemporary Music, edición de música contemporánea, con una nómina de jazzistas extraordinaria, como es el caso de este pianista. Uno de los más, no diré el más, pero uno de los más grandes de esa nómina, Keith Jarrett. Keith Jarrett, y este es su último trabajo, maravilloso último trabajo, llamado Río, titulado Río, grabado en Río de Janeiro, y tan episódico como pudo ser el concierto de Colonia, o bueno, no sé, tampoco las cifras de ventas, no sé cómo va, ni es mi preocupación, pero desde luego, desde el punto de vista artístico y la calidad, es un álbum doble maravilloso. Hemos oído dos cortes, la parte cuarta y la parte séptima, y desde luego, pues a piano solo es una maravilla, sin duda es una maravilla. El buen arte de escuchar, esa es la frase que puede sintetizar la filosofía musical del sello ECM. El buen arte de escuchar. El buen arte de escuchar. Y ahora vamos con... No te voy a dar la coña con el concierto de Colonia. ¿O sí? ¿Te gustaría escuchar algo del concierto de Colonia? No, pues entonces nada. Si no te... ¿Lo has oído muchas veces ya, el concierto de Colonia? Por el detalle ese de que vendió tantísimos discos y hizo tan popular al sello... Bueno, pues no, pasamos de... Vamos a ver a Keith Jarrett con el trío, con su trío, con uno de esos tríos históricos, con Keith Jarrett, el propio Gary Peacock al contrabajo y Jack DeJohnette en la batería. Ese es el gran trío de los últimos años en el panorama jazzístico. Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al contrabajo y Jack DeJohnette en la batería. Y dentro de las múltiples grabaciones... Yo recomiendo 6 CDs que están en un solo paquete de grabaciones, que es en directo en el Blue Note, en el Club Blue Note de Nueva York, concretamente del año 94. Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette. 6 de Blue Note, at the Blue Note in the Complete Recording. Y es una auténtica maravilla porque por ahí pasan las mejores estándares. Puedes sentir y disfrutar toda la enorme cantidad de matices, toda la enorme variedad y toda la extraordinaria y fantástica variedad que tiene justo los matices en un trío de piano, contrabajo y batería. Hi, this is Jack DeJohnette and you're listening to Boulevard of Jazz. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. El trío de Keith Jarrett. Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette. Y la voz del propio Jack DeJohnette saludándonos a todos. Y este es el If I Were a Bell de Frank Lesser. Y si queréis escribir, ya sabéis mi paradero. Y si no sabéis mi paradero, buscad rápidamente un papelín y un bolígrafo y escribid, porque me hace muy feliz recibir noticias tuyas, noticias suyas, y donde me podéis contar lo que os dé la gana, me podéis pedir lo que os dé la gana, y si yo os puedo complacer, pues será un honor para mí. Me podéis escribir a un correo electrónico, a un email que es... apunta. Venga, busca un lápiz. Ahí, bien. Venga, venga, no tengas prisa. Venga, ya. Mira, apunta. Boulevard, terminado en D. D de dedo, o D de Domínguez, o D de Dinamarca, o D de D. Boulevard, @ rtva.es. Boulevard, terminado en D, @ rtva.es. Y si queréis encontrarme en cualquier momento que queráis sentir el Boulevard, no tiene que ser necesariamente en directo y en los instantes, me puedes escuchar en el podcast. En el podcast me buscas en lo siguiente. Buscas la web de Canal Sur, que es pues www.canalsur.es. Esa es la web de Canal Sur. www.canalsur.es. Ahí buscas un apartado que dice la radio, busca Radio a la Carta, que viene de la A a la Z, porque no hay más letras, si no sería de la A o de la letra que fuera a la letra que fuera. En este caso, como no hay más, de la A a la Z. Y entre la A y la Z, pues la segunda letra es la B. B de Boulevard. Y ahí me encuentras. Ahí estoy a tu disposición en el momento que quieras, en la situación que quieras, con quien quiera que estés, con quien quiera que estéis, como quiera que estéis. Y ahí estoy. Esa es la oferta del podcast en la www.canalsur.es y en la radio a la carta, en la propuesta de la A a la Z, el Boulevard del Jazz. Bueno, pues dicho esto, seguimos hablando del sello SM de Manfred Aker, y transcurridas ya las horarias de las 1:30, de la 1:30 de la madrugada, estás, ya sabes, en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, en Radio Andalucía Información, y es un honor y es un placer compartir contigo este pedacito de madrugada, pues sintiendo estas cosas, sintiendo estas músicas y sobre todo estando a tu lado.

This is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night, and keep listening to the music. Hello, this is Gary Burton. You're listening to Boulevard del Jazz. Thanks for listening. Gary Burton, Chick Corea y Gary Burton, dos músicos extraordinarios, los dos, dos músicos que también están en la nómina del sello ECM, y por supuesto dos ellos que también están en la nómina del Boulevard del Jazz. No todos están, pero sí muchos y muy importantes, y ellos están los dos, tanto Chick Corea como Gary Burton, los dos juntos en un trabajo histórico ya, como es el Crystal Silence del noviembre del 72, pero que sigue sonando absolutamente vigente, como todos los sonidos de la ECM en realidad. Nada es obsoleto, nada pasa de moda, porque siempre hay un momento, un instante preciso y formidable para disfrutarlo. Como por ejemplo, con este hombre. My name is Pat Metheny. Un saludo para el Boulevard de Jazz. Hi, this is Lyle Mays, and you're listening to Boulevard of Jazz. Grandes músicos en la nómina del Boulevard del Jazz. Pat Metheny, Lyle Mays, el gran maestro de los teclados. Lyle Mays, Pat Metheny, extraordinario guitarrista. También, por supuesto, miembro de esa fantástica nómina del sello discográfico muniqués ECM y Slim. Edition of Contemporary Music. Y con estas músicas os digo que ha sido un enorme placer estar esta noche aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Esta próxima noche que viene volveremos a estar juntos, si tú quieres. Volveremos a estar, por supuesto, con el sello ECM, homenaje en base a esa exposición organizada en Múnich desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 10 de febrero bajo el título de ECM, una arqueología cultural. Pues una excusa magnífica para estar juntos con esta formidable música y con este formidable esta formidable audiencia que tengo, de la que presumo, os lo aseguro, presumo en todas partes, tengo la mejor audiencia del mundo. Bueno, os acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono vuestro amigo Javier Domínguez, y en la edición Silvio Jiménez. Muchísimas gracias y muy buenas noches, y hasta esta noche que viene, justo en la medianoche. Gracias, buenas noches.